Sos un bicho infeliz, naides te quiere, de tuitos laos vivís escurrazada y hasta los mismos pájaros te huyen porque tienen a menos tu compañía. Cierto que con tus ojos amarillos que agujerean la noche más toldada, con tus patas cuarteadas y macetas y tu pico da vuelta, sos fieraz. Cierto que en lo sanguanga y desabrida ni el Juan Grande te iguala, y que tu canto es un chillido sonso que ni a un gurí de teta le hace gracia. Pero eso no es pecado. Hay otros pájaros que son fieros también y que no cantan, y algunos, como el toldo, que de haraganes ni pichones sacan, y solamente a vos te tienen tirria. Hasta se ha dado en creer que traes disgracia y que andás el negocio con mandinga y le chistás de noche cuando pasa. Y no falta quien diga que a la muerte también solés cuartearla y que hay velorio en fija cuando gritás tres veces enrabadas. Vos, como si supieras que te odean, vivís lo más del día acuquinada en la puerta de tu cueva o en un poste, bombeando con recelo a los que pasan. Solo de noche te sentís a gusto, porque la noche no se fija en fachas y a tuitos, pa' que no haigan diferencias, en el luto de su poncho los iguala. ¡Qué destino amolao! Sin un delito y a matrerearle al chumbo condenada, solo porque Dios te hizo fiera y triste y te negó la esencia de las calandrias. Hay hombres como vos, naides los quiere, son como oveja negra en la majada, y más pobres que vos, más infelices, porque pa' juirle al mal carecen de alas.